Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. ¿Qué tal lo llevas? Abrimos en este instante la edición número 1628 de tu programa favorito de rock. Cada semana te traemos los últimos estrenos discográficos, nos fijamos sobre todo en esos últimos lanzamientos, pero ya sabes que habrá tiempo también para el recuerdo, habrá tiempo para las baladas, en fin, tiempo para todo, como siempre. Son 3 horas de rock y metal que estamos deseando compartir contigo. Además, se viene un programita... bastante interesante, ya verás. Pues hoy en el arranque nos vamos a acercar a Stereo Crash, el que dentro de 3 semanitas se va a convertir en el nuevo disco de los Gotthard. Hasta ese nuevo trabajo de la banda nos vamos, de él se han ido avanzando ya algunos sencillos. El más reciente es este, que se llama Rusty Rose y que hoy nos sirve para arrancar esta edición 1628 de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez, contigo. Ya sabes, 3 horas por delante. Disfrútalas. Some you took away from me. Some you took, but some got free. I won't let you get your way. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. Gotthard en el arranque del Con Fuerza Heavy. En esta edición 1628, los rockeros melódicos Care of Night se complacen en presentar la versión en vivo de Cassandra. Es el tema que han extraído de Live at Swedish Rock Festival, en el festival sueco que va a ver la luz el disco el 28 de marzo. Aún falta un mes para que salga, pero en principio, bueno, pues ya van avanzando cositas como, por ejemplo, esta versión en vivo de Cassandra. Pues hasta el 28 de marzo habrá que esperar todavía que dé la luz ese directo grabado en el Sweden Rock. Care of Night esta noche también en el Con Fuerza Heavy. Como también en el arranque suenan Krautschrift. Black Velvet es el nuevo tema que publica la banda. Que suena en el Con Fuerza Heavy. Oh, versionando el clásico de Alan Miles, Black Velvet. Así es como sonaban. Bueno, venga, que tenemos mucho más. ¡Ojo! Se llaman Depilada. Y Depilandia es su álbum debut. Depilandia es el primer larga duración que publican Depilada. Digo lo de larga duración, aunque el disco dura 21 minutos, porque es, bueno, intensísimo. No hay ni un segundo para el respiro. Y ahí tenías un claro ejemplo con el último single que han publicado. Depilandia es, además, la tierra donde siempre te ha gustado vivir, decían los propios Depilada. Bueno, pues de Depilada y de Depilandia vamos a hablar en estos próximos minutos con Chimo y con Eric, que si no me equivoco, me deben de estar escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Julián? A Chimo, hasta que no abra el micro, no le vamos a escuchar. Que le estoy viendo que tiene cerrado el micro. Eric, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, encantado. A ver, Chimo, ¿estás por ahí ya? Creo que sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale, es que me llevo muy mal con la tecnología. No, bueno, buenas noches. No te preocupes, que yo también, o sea, que no es una cosa que... Y seguro que buena parte de los que nos están escuchando también pelean a diario con esto de las tecnologías. Decía yo que Depilandia es el primer larga duración, pese a que en verdad son 21 minutos absolutamente intensos. Sí, porque sobre todo lo que siempre llevamos diciendo desde que empezamos, si lo que tienes que decir no lo dices en 2 minutos y medio, te estás pasando. Entonces, casi todas nuestras canciones son súper directas, son súper... pues eso, con un mensaje muy claro, con estructuras muy sencillas y de lo que se trata es de pasarlo bien y nada, ir al magro, porque luego los temas de 10, 11 minutos, nunca hemos sido muy partidarios de temas de 10, 11 minutos. Aquellas bandas progresivas, ¿no? Que hacían canciones ahí de 14 o 15 minutos, que llevaba, te comprabas un LP y llevaba una canción por un lado y otra por el otro, y ya está. Tal ¿no? cual, eso es, eso es. No había más, es verdad. Son rollos diferentes, pero también válidos. Sí, es verdad, son rollos muy, muy distintos. Mira, voy a hacer una pregunta que seguro que no os han hecho nunca. ¿Por qué de repente a una banda se le ocurre llamarse Depilada? Realmente fue por una broma en un ensayo, cuando todavía no teníamos nombre y estábamos haciendo las típicas coñas con los nicks que había antes con todo el tema de chats de estos para ligar y todo eso, ¿no? Que había nicks completamente, bueno, sui generis, ¿no? Había nicks de, pues de todo tipo. Entonces se nos ocurrieron varios nicks de estos ahí, como si fuéramos a entrar en páginas de estas. Y uno era como, pues, en vez de morenito, no sé qué, pues Depilada 82, por ejemplo, ¿no? Que siempre se ponía tal. Y entonces, pues bueno, a partir de esa coña, pues fue quedándose Depilada, le quitamos el año y se quedó Depilada como la típica coña de Nick, de gente que, pues bueno, asistía a esos chats en aquella época. Estamos hablando de hace 8 o 9 años. Sí, sí. Es que estoy pensando que era un nick muy utilizado, es verdad. ¿Quién no ha visto a alguien que de repente en un chat de esto se llamaba Depilada, es verdad? Claro, sí. Nosotros empezamos con las coñas esas, ¿no? Siempre era como un diminutivo y un año, ¿no? Que si eso, sí, sí. Morenito, que si Rubita, que si no sé cuánto tal. Claro, lo del año también era porque ya había alguien que lo había cogido y entonces, claro, como ya estaba pillado, tenías que ponerle un número. Tal cual, eso es. Y ya se fue quedando la coña de Depilada sin el año y al final dijimos, venga, pues ya está, pues para adelante. ¿Sois conscientes que buscaros por internet así es más difícil? Que, sí, que uno, sobre que todo uno, en YouTube. Claro, uno busca Depilada y te salen todo tipo de ingles brasileñas y cosas así. Sí. Claro, si lo buscas en Google es una fiesta. Claro. Efectivamente. Bueno, ¿qué diferencias hay con respecto a lo que ya se había grabado? Porque hay que recordar que Mañana te lo pago fue de antes de la pandemia, estamos hablando de 2018 más o menos, y hasta ahora pues han pasado 7 años. En este periodo de tiempo, en este espacio, musicalmente, ¿qué ha cambiado? Me da la sensación de que se ha endurecido el sonido. A ver, lo primero que ha entrado Chimo, eso es una de las principales diferencias. Y ahora sigue él, Bueno, pues eso, había otro cantante antes, yo nunca he cantado, de hecho yo soy baterista, ¿vale? Entonces me acuerdo que en un cumpleaños mío me hizo ilusión y que subí a cantar una canción con ellos, me acuerdo de él siempre, que es la del día de la celebración, y bueno, la banda pasó por varios cambios de componentes, se fue el cantante y tal. Y Eric me dijo de reflotarla, que si me atrevía, porque aquel día sonó bien y sonó potente, y le dije, bueno, no he cantado en mi vida, si me da la voz, pues adelante. Y de eso llevamos ya 2 años. Sí, Eric, por ahí, sí, un poquito más. Sí, sí. Pues ni tan mal, ¿no? Me refiero, nunca has cantado, pero de repente parece que lo estás haciendo toda la vida. Bueno, a ver, más que cantar, se puede decir... Hago gilipollas encima del escenario. Como llevo toda la vida haciendo gilipollas, se me da muy bien. Esto, bueno, pero le has puesto voz al nuevo disco de Depilada, que ya... Porque a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que más te atrajo de la banda para decir, voy a formar parte de este proyecto, voy a unirme? Bueno, aparte del rollo descarado y macarra y divertido, que son colegas míos de toda la vida y nunca había tocado con ellos. Exacto. Lo conocí en el instituto con 14 años. Michel lo conocí cuando yo pinchaba en un bar, que fue muy mítico aquí en Benidorm y tal, con 17, 18 años. Somos músicos, hemos compartido el local, pero nunca habíamos tocado juntos. Sí. Aquí es que en Benidorm pasa una cosa también muy curiosa, que es que al final somos los mismos como tocando desde hace 30 años. Entonces nos conocemos todos. Y muchas veces ha habido combinación de gente tocando en otras bandas, pero sí que es cierto que con Depilada Chimo nunca había estado con nosotros. Y bueno, pues nada, entendimos que, bueno, pues nada, pues vamos a por ello. Y nada, han salido toda esta batería de temas y la verdad es que, como dices, la voz queda versa. A nosotros nos encanta cómo queda. Yo creo que sí, que ha quedado muy bien, efectivamente. ¿Cuándo empieza a trabajarse el material de que encontramos en Depilandia? Porque hay 9 cortes, 9 canciones que arrancan con Depilandia Neverdies, que apenas es un minuto de arranque, más los otros 8 temas. ¿Cuándo se han estado trabajando? Me refiero, en un periodo pues prácticamente desde que se publicaba Balconing hasta ahora, o ha sido un periodo más cercano? Pues a ver, nuestro objetivo con el tema de las grabaciones es hacer fotos. Es como si hiciéramos fotos, porque además grabamos en directo, entonces intentamos que los temas sean súper pues recientes y que sean lo más frescos posible. Entonces trabajamos con ideas, nos ponemos una fecha para ir al estudio y, por ejemplo, de Pilandia, los 5 primeros temas, 6 primeros temas, creo que los trabajamos como 6-8 semanas antes. O sea, muy poco tiempo. Realmente tenemos ideas, las trabajamos un poco en el local y luego vamos al estudio y hacemos fotos. Lo que pasa es que como lo tenemos muy claro lo que queremos, luego al final el resultado es bastante fiel. No somos los típicos grupos que divagan tampoco mucho en estudio, etcétera. Entonces tenemos muy claro más o menos lo que buscamos, esa metodología no funciona. Y ya digo, no es que trabajemos los temas durante meses y meses y meses. Al revés, creemos que si queremos algo relativamente fresco, pues cuanto más reciente esté todo, mejor. Incluso allí en el estudio todavía se retocan cosas o se ultiman cosas, algún detalle o no. Alguna cosa sale. Claro. Alguna cosa sale. De hecho, lo que dices tú del tiempo de trabajo de estos temas, pues relativamente, yo cuando entré, primero le dimos caña a lo que era el repertorio que tenían ellos para que se me fuera haciendo la voz. Y lo primero que creo que compusimos juntos fue Golden Turbo, ¿no, Eric? Eso es, sí, sí, justo. De hecho, Golden Turbo viene de una broma de cuando estaba Pedrito, ¿vale? Cuando eran los antiguos de Pilada, en un festival con un colega. Yo tengo un colega que tiene el pelo a lo afro y cuando llega el verano va con un fardahuevos de color dorado. Entonces la broma es, tenéis que hacer un tema de pelo rizado, Golden Turbo, pelo rizado, Golden Turbo, y como no lo hicieron, pues cuando entré yo la hice yo. Porque además esta es una de las características también fundamental de la banda, que en lo musical, la música es, bueno, ya hemos escuchado Hop Hop Black Hole, por ejemplo, es muy animada, es para pasarlo muy bien, pero es que además hay letras desternillantes. Sí. Pues nosotros desde siempre hemos tenido claro que los mensajes tenían que ser como, pues eso, como muy de ocio y como muy entertainment. No tenemos grandes temas profundos ni tal. Simplemente, pues eso, cantamos cosas que nos han pasado. Por regla general, todo lo que cantamos son cosas que nos han pasado. Cosas que nos han pasado o incluso cosas que nos gustaría que nos pasaran. Pero sí, generalmente son cosas que nos han pasado. Incluso en otras canciones, aventurillas que hemos tenido alguna otra noche así también para el recuerdo o para el olvido. Y sobre todo lo que dice Chimo, pues referencias a o bien amigos o colegas o situaciones. Bueno, ahora estáis en la cuerda floja porque nadie escribe una canción que se llame Trump es mexicano y está durmiendo tranquilo. O sea, esto es una cosa de que yo no estaría muy a gusto ya con esto. Sí, esa la hicimos justo cuando, en las elecciones anteriores, justo cuando empezó con todo el tema de México. Y entonces se nos ocurrió eso, ¿no? Pues vestirle de mexicano, tanto que critica, pues vestirle de mexicano y que hicieran allí fajitas en la Casa Blanca y que hicieran mariachi. Todo lo relacionado con México y con la cultura mexicana que tanto le gusta, seguro. Oye, ¿cómo es Benidorm para tener una banda de rock? Yo, que me he pasado fiestas muy, muy, muy chulas ahí en Benidorm, lo conozco, pero seguramente muchos de nuestros oyentes a lo mejor no conocen cómo es Benidorm para eso, para tener una banda de rock. A ver, cada vez más difícil, ¿vale? O sea, cada vez más difícil porque cada vez hay menos sitios. La gente, pues ya sabes cómo es la gente a la hora de pagar entradas y tal, y cada vez más difícil. Aparte te lo digo porque aparte de este proyecto estoy metido en 2 más. Bueno, llevamos toda la vida tocando, y hemos visto la evolución de Benidorm. Hubo una época y un vivero de bandas bastante gordo, pero cada vez somos menos bandas y cada vez tiene más difícil salir al Benidorm. Y lo que apuntabais antes, ¿no? Que buena parte de los músicos que estáis en un proyecto, además estáis en otras historias, porque en verdad los músicos al final termináis siendo pues un grupo reducido, ¿no? Y sí, sobre todo de nuestra generación. Sí, dale, Chimo. No, es lo que habías dicho tú antes es, al final es un cambio de cromos. Tú te vas para un lado y al final una banda sale entre bandas y es un cambio de cromos, pero es lo que dice Eric. Continúa tú con lo que estabas diciendo de lo de la generación, ¿eh? Sí, pues que los que venimos más o menos de, pues eso, de empezar a tener grupos en el instituto con 14 años, al final es realmente lo que nos gusta. Entonces, muchos seguimos tocando y como no hay como un relevo de gente de Benidorm joven que tenga bandas de este rollo, de este tipo, pues al final los que sí que nos gusta, pues eso, a lo mejor uno toca el bajo en un grupo y la guitarra en otro, o batería en otro como Chimo y canta en otro, etcétera. Y sí que es cierto, y es una pena lo del tema de las salas, porque antes en Benidorm sí que había, si has venido a Benidorm, sí, pues conocerás salas, pues el Abraxas ha sido súper mítica, sí, etcétera. Y es una pena que poco a poco, pues ya no solamente haya cada vez menos salas y menos, digamos, menos locales para actuar y para hacer conciertos de ese tipo, sino que además también hay menos bares de rock, sí, evidentemente. Sí, es verdad, y además, que todo... si has venido tú y conoces Benidorm, pues antes había un surtido... Sí. Muy interesante de sitios a los que ir, y ahora pues es una pena que, bueno, como tenemos, está pasando dos, también en muchas ciudades, pues cada vez se va reduciendo también. Tenemos dos, y luego el problema que te digo es que la sala que queda, aparte te cobran alquiler. Sí. Entonces ya sabemos lo que cuesta, porque para la gente parece que tocar no nos cuesta dinero, a los músicos. Y el que está metido pues sabe que aparte de instrumentos, el tiempo también es valioso, alquileres y tal... Pues eso es difícil porque llegas, tienes que pagar un alquiler de sala y tienes que poner una entrada por lo menos para no palmar. Hay gente todavía que piensa que los músicos ganan mucha pasta, tocando. Sí, sí, pero gastamos mucho también en mansiones, ¿eh? Sí, sí. Pues es verdad que ha habido muchos locales y muchas ciudades, prácticamente casi todas, que han ido cediendo terreno a otras historias musicales totalmente diferentes, y la verdad es que en ese sentido es una pena. El disco se ha publicado con Maldito Records, con el subsello digital de Maldito. Es importante, ¿no?, tener el respaldo de un sello que tiene unos contactos y que te permite llegar a lugares a los que a uno solo a lo mejor le cuesta más. Sí, sobre todo cuando empezamos a hablar con ellos de la posibilidad, lo que vimos también es que un montón de grupos de su catálogo es que no solamente nos gustaban en cuando éramos, pues eso, ¿no?, un poco más jóvenes, sino que es que encima ahora también nos gustan. Hay muchos grupos de ese catálogo que nos encantan y que seguimos oyendo. Sí. Entonces, solamente el hecho también pues de compartir, pues eso, ¿no?, catálogo con bandas que incluso vemos ahora en directo y que nos siguen gustando, pues es uno de los alicientes. Entonces, sí, completamente. El hecho de que te apoye gente que lleva haciendo tanto tiempo, pues no sé, ese tipo de trabajo, ese tipo de difusión, pues siempre suma, evidentemente. Esto... Como lo que decía mi padre, o sea, es muy importante que por mucho esfuerzo que le pongas y que valgas, el que tiene padrino se bautiza. Sí, totalmente. El refranero no falla casi nunca, y es verdad que en esto de la música es totalmente así, está claro. Es verdad que bueno, pues a la hora de publicar las canciones, esto no es como un Shakira, ¿no?, que sacas un tema y a las 12 de la noche se publica y a las 12 y 5 tiene no sé cuántos millones de reproducciones. En el rock las cosas van mucho más despacio, pero ya han pasado 4 meses, que más o menos es un tiempo bastante prudencial, ¿no?, desde que se publicó el disco, como para hacerse una valoración. ¿Satisfechos con el resultado? ¿Es un poco lo que esperabais? Pues al final siempre intentas que llegue a la mayor cantidad de gente posible. En nuestro caso, por ejemplo, el vídeo sí que vimos que funcionó bastante bien, sobre todo las primeras semanas. Y luego con respecto al resto de difusión, pues también siempre te gusta, por lo menos en nuestra parte, pues que hubiera servido también para tener un poco más de calendario a la hora de conciertos, etcétera. Entonces, por esa parte, pues siempre pides un poco más, ¿no? Sí que nos han salido cosas muy interesantes que vamos a publicar ahora en breve. Vamos a ser teloneros también de Marc y Ramone. Quiero decir, nos han salido como cosas muy chulas. Pero bueno, al final siempre quieres ese poquito más de magia para, pues eso, que te salgan más festis, que te salgan más cosas así. Entonces, por esa parte, pues bueno, pues siempre al final el cuerpo te pide un poco más. Pero sí, sí, sobre todo a nivel de videoclip. Ahora, por ejemplo, estamos también trabajando en el segundo videoclip del disco, que también haremos promo con Maldito. Y nada, siempre, pues bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Cuanto más azúcar, más dulce. Sí, sí, sí. ¿Se puede desvelar el tema o no? ¿O va a ser sorpresa? Sí, vamos a hacer Tom Cruising. Uh-huh. ¿Habrá cameo de Tom o no? Bueno, lo hemos invitado. Lo hemos invitado formalmente. Creo que va a venir Tomás Crucero al final. O sea, que Tom... Por último, ya, me has apuntado de que vais a presentar pronto bueno, pues algunas sorpresitas también para todos los seguidores de la banda, porque la intención es esa, ¿no? Es ahora tocar y presentar estas canciones en directo, que la banda, si ya es divertida así en disco, en directo imagino que esto todavía sube un peldaño más. El directo es lo bueno de la banda. O sea, el disco te ríes, tal, pero el directo es, como te he dicho antes, somos unos desgraciados y nos gusta hacer el cafre, pues en directo es eso, elevado a la enésima potencia y cachondeo y muy mucho de hablar con el público, de hacerlos que se sientan metidos en el bolo y mucho humor ácido y mucho canallismo. Pues yo estoy deseando ver a la banda, a ver si hay posibilidad, ya que, bueno, pues en Benidorm, como decíamos, la cosa cada vez más complicada, pues que podáis salir a otras ciudades también y tengamos oportunidad de veros en muchos sitios. Estás invitado a la fiesta que hacemos en agosto, siempre, aquí en Benidorm. Bueno, intentaremos cerrar también por Murcia, que estamos también hablando. Pero vamos, que en Benidorm todos los agostos hacemos fiestas súper chulas y nada, estás más que invitado para pues, que vuelvas. La anti-summer party, al final será el tercer año que lo hagamos, ¿no? Sí, correcto. Pues ya os digo que a mí me gusta mucho Benidorm, lo paso muy, muy, muy bien siempre en Benidorm, voy todos los años además, o sea que me apunto esa invitación y no voy a faltar, claro que sí. Muy bien. Chimo, Eri, muchísimas gracias por este... Por este ratito. Muy bien. Muchas gracias, Julián. Un abrazo a todos. Ha sido un placer. Gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de Depilada. Un álbum que, como os decía, se llama Depilandia. Antes hablábamos de una canción titulada Golden Turbo. Pero rizado, con el turbo. Golden Turbo, ahí estaba la música de Depilada, fantástico álbum debut, pero como LP, porque como estábamos apuntando en la entrevista, sí que tenían grabaciones previas y bueno, en otro formato como EP, pero ahora ya sí, por fin, han lanzado, han publicado ese nuevo disco ya con 8 canciones más esa primera de la que yo también te contaba antes. Vamos a seguir con más cositas. Va a sonar Humming, que es lo nuevo de Vicky and the Wild. Acaba de publicarse como adelanto de lo próximo de Vicky. Es un gusto presentar aquí de nuevo a Vicky and the Wild en el Con Fuerza Heavy. Un poquito de reggae, sí señor, con el Humming de Vicky and the Wild, que ha visto la luz pues hoy mismo, y nosotros hoy mismo lo estamos estrenando aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, cositas buenas y chulas que podemos presentarte. Lo nuevo de Felix and the Drills. Es una canción que se llama Fake the Day Away, que se va a incluir en el disco que verá la luz pues dentro de un mes, en 4 semanitas. Pero en esta ocasión se da una circunstancia que la convierte en un tema especial este nuevo lanzamiento, este Fake the Day Away. Y es que, además, a ver si arranca, está, sabes que se lo piensa mucho para empezar. Además, como te decía, se da la circunstancia de que está Tommy Lee de los Motley Crue sonando, aportando, colaborando en este disco de Felix and the Drills. Pues ojo, porque suena Felix y después los propios Motley Crue. Te comentaba que iban a sonar los Motley Crue. Aquí está My Heart, madre mía, ¿eh? Qué de recuerdos me han venido de golpe a la cabeza con el tema de los Motley Crue. De buena gente que por desgracia ya no está. Bueno, pues ahí dejamos a los Motley Crue y tiempo ahora para avanzarte lo que dentro de 2 meses será el nuevo disco de Machine Head. Este es el primer single de ese nuevo trabajo de Machine Head. Pues eso, ahí estaba ese adelanto para lo que será dentro de 2 meses el nuevo disco de Machine Head. Qué ganitas, ¿eh? Si es como este primer adelanto, hay unas ganas tremendas de escuchar el nuevo disco. Bueno, venga, más cositas. Mira, quiero presentarte esto. Para quienes no les conozcan aún, se llaman Lapsus Plank. Es una banda de rock emergente de Madrid. Se formaron en 2019, nada más formarse ellos llegó la pandemia. Seguro que no tuvieron nada que ver. Tienen una disparidad importante, tanto en la procedencia artística como en las influencias. Y uniendo todo eso, les ha salido algo muy, pero que muy chulo. Desde Madrid, Lapsus Plank. nuevo single. Esto muchas veces la gente lo ha pensado, ¿no? Eso de con otra cara, vamos, yo podría haber salido en televisión y haber tenido muchísimo éxito. Éxito el que les auguramos nosotros a ellos y el que les deseamos. Lapsus Plank desde Madrid con ese nuevo temita que acaban de presentar. Y ojito a esto que se viene ahora, te lo cuento. Mira, se llaman Ojito Pestaña, por eso te decía yo lo de ojito a lo que viene. Ska Punk Rock desde Albacete. Y lanzan ahora mismito esto, que es el primer adelanto de su nuevo trabajo. Lo han llamado Merengue Envenenado. Ellos, Ojito Pestaña. Oh, Merengue envenenado, ahí estaban desde Albacete, ojito pestaña, con ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar, ese anticipo. Furia Animal es el nuevo sencillo que han publicado Échale Apio. Después del Club de la Lucha, publican nuevo single también para anticipar el futuro nuevo disco de la banda. Segundo single, por cierto, es el que le da título al disco que sale el próximo 7 de marzo. Furia Animal son Échale Apio. Euforia, Animal. Sí, señor. Échale Apio. Ahí estaban presentándonos ese nuevo trabajo que publican el próximo 7 de marzo. Una semanita tan solo para que vea la luz ese nuevo disco. Bueno, el 26 de febrero, ayer, lo que pasa es que tengo la duda, porque es verdad que en las publicaciones había un pequeño lapsus que apuntaba jueves 26 de febrero, cuando el jueves es 27 de febrero. Pero bueno, nos olvidamos de eso. Lo que sí te tengo que contar es que se publica el nuevo single de Regresión, con una canción que lleva por título Destino Rock and Roll y que hoy nosotros estrenamos aquí, en el Con Fuerza Heavy. Así, de esta manera, el regreso de ellos, de Regresión. Estreno en el Con Fuerza Heavy. Ojito a este tema que va a sonar mucho aquí en el programa. Destino Rock and Roll, lo nuevo de Regresión. Mírame, deja de hablar. Escúchame. Déjame entrar por un momento, el tiempo dejará de contar. Y entre la niebla ves el resplandor, siluetas que vienen y van. La espera terminó, la cuenta atrás es de 10, el vuelo despegó. Cómo me gusta el nuevo tema de Regresión. Y qué gustazo estrenarlo aquí en el Con Fuerza Heavy. Destino Rock and Roll. Han vuelto Regresión. Bueno, más cositas. Vamos con otra palabra que empieza por re. En este caso es la rebelión. Así es como se llama el primer single del último disco de Reincidentes. Hoy todo con re. Ganas al viento con sufrimiento.

salen bien. Para cuando tengo que empezar de cero y les sé. Escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Y voy desapareciendo. Cuando dispare, voy a disparar enfrente del espejo. Voy desapareciendo. Me veo sola en los ataques que me devuelven reflejo. Mil aventuras, mil andaduras, sabiendo que su otoño tiene que llegar, cubriendo su manto, ganas al viento. Es noche de presentación, es noche de bueno, pues muchos medios de comunicación y muchas entrevistas para Reincidentes, que mañana publican, bueno, mañana, en apenas una hora y media, publican disco nuevo, Peligro. Y si no me equivoco, está Fernando Madina ahí escuchándonos al otro lado de la línea. Fernando, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantados de volver a tenerte aquí en el programa. Hora y media apenas para que salga Peligro. Ilusión, ¿no? Con el nuevo disco. Sí, muchísimas ganas. Muchísimo... Te quiero. Muchísimo cariño con el disco nuevo. Un disco es como un hijo. Y bueno, pues es el hijo número 23. Y no desmerece a ninguno de los demás. Son 23 discos, efectivamente. Es una carrera discográfica, sí, importante, pero venís de un disco diferente, especial, como fue Hijos de la Calle, en el que se recopilaban varios singles. Sí. O sea, que había ganas, ¿no? Por eso hemos tardado tan poco en hacer otro nuevo. Porque como ese era más recopilatorio, con más artistas y tal, teníamos cosas en la recámara y necesitábamos sacarlas. Había ganas, entonces, por tanto... Por eso hemos tardado solo 9 meses en sacar otro. Eso te iba a decir, que muy poquito tiempo, entre medias también estuvo... pues aquel... Pero ha sido por eso, por el carácter del primer de ese disco. Este es un camino similar al que habéis recorrido con Vergüenza, por ejemplo, que es un disco del que ya parece que no, pero han pasado ya 8 años. 8 años han pasado ya, madre mía. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la pandemia a todos y a todas nos ha revuelto el tiempo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Nos ha quitado, por lo menos hay 2 años que descontamos, sí. Sí, nos ha revuelto el tiempo. O sea, nos creemos que... No, es que hace 8 años, digo, joder, pues yo para mí que hacía 5. ¿Sabes? Pues que lo de la pandemia ha sido como, no sé, ¿sabes? Es verdad que, si exceptuamos esos 2 años, es verdad que Reincidentes no habéis parado ni un segundo, porque como decía, el directo de la pandemia, Hijos de la Calle, ha sido pues un constante ir publicando también single, o sea que la banda ha estado muy, muy, muy activa. Siempre, lo tiene que estar porque lo necesita, o sea, lo llevamos el ADN y lo necesitamos, estar activo, estar inspirados, estar... juntos, estar... todo eso nos hace falta. Hemos conocido Rebelión, que es el primer single. Es una canción muy, muy, muy Reincidente. Y una canción que me encaja perfectamente en un setlist, no de ahora, que seguro que estará en el setlist, sino de esas canciones de las que luego, con el tiempo, se quedan ahí en el setlist permanente. Probablemente Rebelión sea una canción que se quede en el setlist. Probablemente Rebelión sea una canción que se quede en ese disco para casi siempre, muy probablemente, sí. Sí. Son tiempos de eso, de rebelarse o dejarse pisar. Sí, más o menos eso. Luego ya no sé alguna más, pero Rebelión sí nos parece que es la sinopsis un poco de todo esto, ¿no? Sí, sí. De este 2025 que arranca con, bueno, pues con aires bastante oscuros en todos los sentidos. Es un disco... ¿Quieres que siga Barea? Mira, va a seguir Barea contigo. Ah, me parece perfecto. Gracias, Fernando. Vale, y así tienes a los dos. Y así tienes a los dos. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Es que es en vivo, entonces... Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos ahí de entrevistas y demás. Estoy encantado de estar con vosotros y nada. Eso le estaba comentando yo a... Eso le comentaba yo a Fernando, ¿no? Que ahora, bueno, apenas una hora y media de tiempo para que se publique el disco nuevo, pues mucho trajín, muchos nervios todavía, ¿no? Cuando se publica un disco nuevo y sobre todo, pues eso, mucha relación con los medios y ese trabajo previo. Sí, la verdad que, bueno, también es una parte de lo que es el... lo más divertido es tocar en directo, evidentemente, y sobre todo componer, ¿no? Componer las canciones, estar con tu grupo, tal cual. Esto, bueno, pues la relación también con los medios y juntárselo a hacer entrevistas, pues sí, es parte también del, ¿no? De la transmisión de lo que son las ideas que tenemos, ¿no? Sí, uh-huh. Y pues encantados de estar aquí, ¿no? Ahí ofreciendo un nuevo trabajo y... con todas las ganas ahí de para hacerlo. Con un nuevo disco que además lleva por título Peligro, que podría ser una seña perfecta, una señal perfecta de cómo están los tiempos. Sí, Peligro, ya lo dice todo, de lo que es en el título. Peligro es, tenemos ahí una situación de peligro de la sociedad, peligro de nuestra identidad personal, de que de la democracia, de la utilización de lo que es el individuo y un peligro con respecto a todo el nivel de bienestar en el sentido, bueno, de educación, de lo que es sanidad, justicia y que esté todo en manos ahí en la base del poderoso, ¿no? Y si el que tiene dinero, el que tiene la pasta, va a ser el que no va a juzgar y él va a ser el que tenga dinero, va a ser el que va a vivir bien y va a haber una desigualdad total con respecto a todos nosotros, pues la verdad que existe un peligro, ¿no? Oye, Varea, ¿todavía os ponéis nerviosos o por lo menos entra esa hormiguilla ahí en el estómago cuando se va a publicar un disco nuevo? Son 23 ya. Sí. Claro, pero siempre, la verdad que eso es siempre, ¿no? Porque realmente estás ahí transmitiendo una idea y dices tú, hostia, claro, una idea que nosotros, además, en este disco transmitimos ideas así como... no solamente cosas contrarias como pueden ser, por ejemplo, incluso palabras así un poquito en desuso como es el amor, ¿no? O sea, o como es la igualdad o el compartir. Y entonces ese tipo de ideas así pueden estar un poco en desuso, ¿no? Hoy día, que me está hablando, cuando resulta que hoy día lo que se trata es de odiar al prójimo, de intentar ser contrario al que está enfrente. Entonces nosotros estamos pues manifestando un poco la idea de lo que es el, ¿no?, de confraternizar, aunque sea con el enemigo, ¿no? Y además lo expresáis perfectamente en una canción, la segunda del disco, que se titula Cultura contra Basura. Bueno, sí, ahí la cultura contra la basura es evidentemente, o sea, que la basura a nivel de cultura tiene, o sea, mucho más velocidad que lo que es la cultura, ¿no? Para tú tener cultura, educación, tienes que leer, tienes que informarte, tienes que rebatir ideas, y parece que lo que es una idea basura, lo que es un bulo, lo que es un mensaje erróneo, basura, pues funciona más, y sobre todo por redes así que sabemos, que lo que es la cultura en sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los chavales, los jóvenes, y en general todo el mundo, estamos consumiendo más basura que cultura. Y eso es un peligro social. Sí, efectivamente. Una última ya, Varea. Imagino que hay muchas ganas de estas canciones nuevas que salen mañana, empezar a tocarlas ya en directo. ¿Arrancáis gira que os llevará por todas partes o cómo va a estar este próximo primavera, verano que se aproxima? Sí, ahora mismo estamos haciendo pues hace 14 conciertos ahí por todo el estado, por el estado español, así. Y empezamos en Valencia, en Pals, luego seguimos ahí por Ponferrada, Coruña, luego hacemos Toledo, si mal no recuerdo, Toledo y Segovia, y luego hacemos Euskadi, en Pamplona, Bilbao y Vitoria, y seguimos, son 14 conciertos en estos dos meses, y que por salas, que son, pues nos gusta la presentación de salas porque es como más directo, ¿no? Más directo a nuestro público, ¿no? Bueno, podemos así como conectar mejor, ¿no? En una sala que en conciertos. Y ya luego, pues sí, a partir de mayo, luego empiezan ya, pues ya todos los conciertos, es decir, de verano y demás, ¿no? Sí, con festivales y demás. Sí. Muy bien, pues ha sido un placer, enhorabuena. Es un paso adelante más para la banda y una alegría muy grande para nosotros, para todos los seguidores del grupo, el que ya mañana por fin podamos disponer de Peligro. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Pues nada, un placer para nosotros, ¿eh? Y venga, fuerza ahí. Fuerza, gracias, un besos abrazo. A todos. Hasta luego. Venga, besos. Ahí está Rebelión, ahí están sonando Reincidentes. Mil aventuras, mil andaduras, sabiendo que su otoño tiene que llegar. Cubriendo su manto, ganas al viento, con sufrimiento y la esperanza siempre puesta en prosperar. Viendo cómo el tiempo poco a poco se va. Unos vivimos por los pelos. Bueno, pues ahí está Rebelión de los Reincidentes. Hemos tenido a Fernando Madina, que luego tenía prisa y se ha ido. Y nos ha dejado afortunadamente con Barea. Lo que tiene, nosotros no somos Radio 3. Mucho lío esta noche en el cuartel de los Reincidentes, preparando todo para la presentación mañana de Peligro, del nuevo disco de la banda. Bueno, pues nosotros que continuamos avanzando, que seguimos con más cositas y que seguimos presentándote nuevos lanzamientos, como hacemos habitualmente en el programa, como hacemos aquí en el Con Fuerza Heavy, y como hacemos además con canciones como esta que se llama Y sigo sin creer en Dios. Son Síncope, desde Creer y Luchar. Hace poquito se pasó Vito por aquí por nuestros micros para hablarnos del nuevo disco. Están haciendo una gira tremenda también por todas partes con el Tobendío, como le llaman ellos. Ellos no ponen sold out, ellos ponen Tobendío, que es como tiene que ser. Síncope. Sumo al consumo, me levanto al clarear y en la luz me baño en la luz. Te derrama el viejo sol, el azul mi cielo eligió para vestirse de este color. Se vistió de azul. We'll be right back. sucio veneno de nubes de alquitrán en mi boca vertieron. Y ahora mi voz tiene otro color, y aunque rota no suena quebra, y en sus raíces encuentro matices antes ocultos por el alquitrán. Y he cambiado de sonrisa, ralentizado mis putas prisas, y de nuevo quiero a quien nunca dejé de querer. Y no estoy pa' que me ladre las resacas del desmadre, que a este árbol carente de ramas le han brotado tres. Y se motivó con alfa. Y sigo sin creer en Dios. Ahí estaba la música de Síncope. Más cositas. Grabado en directo por los Forraje. Grabado en directo en la Caracol. Esto se llama A la Espera. Ojeras van a más. La Forraje, a la espera, ahí estaba. Ojito con esto que viene ahora. Fuego, gasolina y barro es el nuevo single de Nadie, para el que han contado con la colaboración de Vickers y Mala Reputación, ni más ni menos. Un tema que, como la propia banda describe, es un himno a la música y a esta vida de locos que han elegido precisamente, pues eso, todos los músicos, todos los que comparten la vida con los demás, escribiendo canciones y subiéndose encima de un escenario. Mitos del rock and roll es como han llamado a este nuevo tema los Nadie. Por cierto, el 4 de abril en la Sala Independence de Madrid. Seguiremos navegando sin esbozo de algún plan. A mitos del rock and roll. ¡Nadie! Ahí estaban sonando, sí señor. Tenía muchas ganas de presentarte ese nuevo tema de la banda. Más cositas, más estrenos para el día de hoy. Nos vamos a acercar también a uno de los estrenos discográficos también de la semana, en este caso un poquito más endurecidos, como es el lanzamiento del nuevo disco de Cruzeiro, que despegan con su Vals de las Galaxias, el primer adelanto del nuevo disco de la banda, los Cruzeiro más psicodélicos y lisérgicos, que alzan el vuelo el próximo 26 de marzo con nuevo trabajo, con nuevo disco. Y que nosotros hoy estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Dentro de 4.000 millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda chocarán y se unirán debido a la fuerza de gravedad que posibilita que ambas se atraigan. Cruzeiro. We'll be right back. Wow, tremendos, ¿eh? Cruzeiro, hoy el estreno para ese nuevo lanzamiento también aquí en el Conforza Heavy. Bueno, pues estamos disfrutando y escuchando muchas cositas en el día de hoy, como por ejemplo también lo nuevo de Warg, que lanzan Our Reckoning. Es una nueva canción que dicen te va a hacer pensar en el tiempo y también un poco en tu propia historia. Pues ese lanzamiento lo estrenamos hoy también aquí en el Conforza Heavy, lo nuevo de Warg. We'll be right back. Retador acaban de publicar también un nuevo lanzamiento. Hay un nuevo disco que acaba de ver la luz. Ya te anuncio que Retador van a estar muy prontito aquí en el Comfort Heavy para hablarnos de Erandel, el nuevo disco que han lanzado, en el que hay 9 temas que te recomendamos. O mejor dicho, 8 más una outro al final. Bueno, pues una de las canciones de ese disco, que además se elegía como uno de los singles, La sombra de tu existir. Así suena lo más reciente de Retador, que muy prontito nos presentarán aquí en el Con Fuerza Heavy ellos mismos. Eso, La sombra de tu existir, la música de Retador. Muy prontito aquí en el Con Fuerza Heavy. Ser yo mismo es uno de los temas de hartos de escuchar mentiras. Si tú eres tu tabú, alerta. Huye de esta prisión. Yeah. me gusta el disco de Alerta. Sí, señor, hace poquito lo han presentado aquí en el Con Fuerza Heavy. Hacíamos una valoración de los meses que ya lleva publicado el disco. Estaban muy contentos la banda. Hardcore del bueno, Alerta. Ahí estaban hartos de escuchar mentiras. Así estamos todos, hartitos ya, hasta arriba. Lost My Way. Se incluye en Oblivion, lo último de Grapeshot. Lost My Way de Grapeshot. Nuestros siguientes protagonistas son Endemia, con la colaboración de Kamikazes en una canción titulada Autodestrucción. Está claro que no es esto que está sonando. Autodestrucción, la música de Endemia con Kamikazes. Esto se llama Muñeca Punk. Y ellos son el último que cierre. Lo nuestro es algo especial. Sado porno, pasional, vampiro, es algo sensual. Es lo que tú me das, lo que me gusta más. Tú en tu mazmorra quiero estar con cuatro rones. Demás pintando parados las vetas del amor, dos sombras en tu espejo. Que suene el vinilo de Bauhaus y endulcemos tragos de hiel y fundamos nuestros cuerpos en un aullido. Serán tus besos o tus mamadas. Serán mis ganas, será mi empeño en rozar mi lengua en tu caramelo. Muñeca Punk, ahí estaba en el último que cierre. 40 y tantos es uno de los temas de Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada de Badana. Por Lennon y McCartney, los Rolling Stones y Queen. Por día hoy, por día, Se llama 40 y tantos y es la música de los Badana. Están celebrando el 25 aniversario, son los Caótico. Este es un mal sueño. ¡Qué loco está el mundo! ¡Sí, señor! ¡Un mal sueño! XX5. 25 aniversario para Los Caótico. Y a continuación suenan... ¡Se vende leña! Los murcianos Se vende leña acaban de presentar nueva canción. Es esta que está sonando ahí de fondo y que se llama Antisocial. ¡Se vende leña en el Con Fuerza Heavy!

Lo que trajo el viento. Esta es la música de Adventus. Me encanta esta canción. Me gusta mucho ese temita de Adventus que ahora escuchamos aquí en el con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a entrar, si te parece, pues en esa parte un poco más relajada de este espacio en el que, bueno, nos da la posibilidad de escuchar canciones como esta, que me gusta muchísimo, que se llama El sabor de los sábados. Isabel Marco. Isabel Marco, qué bonito tema, ¿eh? El sabor de los sábados, porque los sábados tienen un sabor, cuando tienes una edad y con el paso del tiempo tienen un sabor diferente. El paso del tiempo a veces hace también que la memoria quede estancada en algún lugar de ese pasado

miradas se juntaron, imitando a los Stone o a su queridísimo Eric Burdon, con el cigarro siempre en la boca, chupa de cuero y capas de rock. Aún lo hace, aún arde. Ese homenaje tremendo a los Burning y a Madrid de los Porretas. Todos mis secretos. Los Platero, Al Cantar. Madre mía, qué cancioncita esta, ¿eh? ¡Guau, qué recuerdos también! ¡Qué buenos temas! ¿Y qué momentos nos han dejado, fíjate, después de tantos años, ya para siempre, Los Platero, ¿eh? ¡Nos vamos con un mar de whisky! Con Tarque y su mar de whisky despedimos hoy el Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. La semana que viene más. Ya no tengo miedo. Fue la edición 1628 de Con Fuerza Heavy. Hemos estrenado un montón de nuevos temas y hemos entrevistado a Depilada y a Reincidentes. Te espero en 7 días. Los bares están llenos de felicidad. Y esa que hace tiempo me dejó de hablar. Y un mar de whisky quemará tu imagen en mi corazón. Mi soledad suenan tan lejanas, nadie las oirá, y no me importa nada, lejos de llorar, brindo con cualquiera. Apagará la llama de mi corazón y solo quedará ceniza en esta voz. Hoy no le canto al amor ni al amigo. Nadie te quiere cuando todo va. Y olvido.